devuelto a nuestro bar a pensar amor en ti. En el aire está tu olor, aunque no estés, estás aquí. Hasta pronto, tonto amor, podrás vivir así. No, no me dejarás sufrir. Vendrás aquí. Mi único amor.